por Latinos FM. Buenos días, aquí comienza el Café Mañanero, es un placer compartirlo. Gracias por seguirnos desde su lugar de trabajo, igualmente desde su casa. A propósito del tema de trabajo, hombre, siempre nos acordamos también de aquellas personas que por una u otra razón no pueden trabajar. Es decir, quienes están desempleados, les animamos desde aquí a seguirlo intentando día a día. Pues bien, también saludamos, cómo no, a toda la persona que se encuentra en clínicas, hospital. Estamos comenzando la semana. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Como de costumbre, lo primero que damos cuenta es el tiempo para hoy. Hace mucho frío en la capital del Turia, 2 grados centígrados. En Barcelona tenemos 4 grados. Y en Madrid, oigan bien, 1 grado. Hace mucho frío en España y es lógico porque estamos en pleno invierno. A propósito del tiempo en la costa mediterránea, para hoy alcanzaremos una máxima de 17 grados. Además, decirles que contamos con vientos de 11 kilómetros por hora, una humedad del 100%, la probabilidad de lluvias o precipitaciones es apenas del 1% y en general tendremos un lunes con cielo parcialmente despejado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM. Bueno, de inmediato damos cuenta también de algunos temas importantes que estaremos desarrollando en el día de hoy. En la actualidad, en lo que tiene que ver con las noticias de España. Igualmente, las noticias de América Latina, de España. Hoy se habla de las mascarillas, porque resulta que a partir de esta semana, y para ser más exacto, a partir de este martes, se van a dejar de usar en los espacios públicos. El gobierno, que en el marco de esta pandemia, quita y pone las mascarillas, y de eso irá precisamente nuestro comentario editorial. También es actualidad la política. La próxima semana tendremos elecciones autonómicas en Castilla y León. Y lógicamente los debates en esta comunidad marcan la actualidad política, pero hay más porque todavía se sigue hablando de la aprobación de los presupuestos generales del Estado y de esto también vamos a hablar. Damos el salto al apartado deportivo, donde el Real Madrid sigue demostrando que tiene fuerza, que tiene músculo y ha logrado una victoria importante que le permite respirar con tranquilidad en la punta de la liga. Entre tanto, el Barcelona también luce recuperado, ha goleado no a cualquiera, al vigente campeón. De deportes y mucho más le estaremos hablando en Latino Deportes. Iniciamos así una travesía por lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Iremos hasta las 11 de la mañana. De inmediato aquí les presentamos también nuestro saludo musical. Se trata de un artista que está de cumpleaños. No, ha celebrado su cumpleaños este fin de semana y también el Café Mañanero. Recogemos lo más importante del fin de semana. Alfredito de la Fe, artista cubano. El fuego que corre dentro de mí es excitante. Si estamos en el lecho tú y yo con nuestro gran romance. Siempre casi todo está en desorden en la habitación. Parece que estuviera yo en un sueño al tenerte, mi amor. Siento tu calor cuando me besas intensamente. En noches de luna llena me vuelvo un loco demente. Yo soy aquel que tiene mucha sed de ti. Y al ver tu figura sensual tengo fuerzas para vivir. Tú das un poco de magia a la realidad. Tú inspiras canciones y sueños al besar. Y tu mirada es hipnotizante. Me vuelves loco. ¡Excelente amante! foto de noche y de día. Cuando estamos abrazados, qué hermosa melodía. No solo yo sé lo que se siente al amarte. Alfredito de la Fe. Debo decirles que Alfredo de la Fe es un violinista y productor musical. Muy pocas veces menciona a un músico. Generalmente en el mundo de la música hablamos del que canta, pero hay muchos productores musicales importantes y sin ellos definitivamente no habría música. Es decir, no la podrían cantar. Por eso nuestro reconocimiento hoy para el maestro Alfredito de la Fe. Bueno, más adelante en el marco de este homenaje vamos a escuchar una entrevista con Alfredito de la Fe, hablándonos acerca de su larga experiencia en el mundo de la música. Actuó al lado de nada más y nada menos que Celia Cruz. Y en algún momento llegó a ser considerado el mejor violinista del mundo. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Ya les vamos a contar un poquito más acerca del maestro Alfredito cuando de la me Fe. Encuentro ante... Cuando estamos justamente conmemorando un año más de su existencia, nos unimos a esas celebraciones. Este gran maestro de la música ha estado viviendo por acá por Europa, luego se trasladó a los Estados Unidos. La última vez que hablamos con él estaba en Colombia porque se había casado con una colombiana. Y bueno, allá estaba produciendo música. El fuego que corre dentro de mí es excitante. Si estamos en el lecho tú y yo con nuestro gran romance. Siempre casi todo está en desorden en la habitación. Parece que estuviera yo en un sueño al tenerte, mi amor. Siento tu calor cuando me besas intensamente. En noche de luna llena me vuelvo un loco, un demente. Yo soy aquel que tiene mucha sed de ti. Y al ver tu figura sensual tengo fuerzas para vivir. Tú das un poco de magia a la realidad. Tú inspiras canciones y sueños al besar. Y tu mirada es hipnotizante. Me vuelves loco. ¡Excelente amante! Deseo a cada rato de noche y de día. Cuando estamos abrazados, qué hermosa melodía. No solo yo sé lo que se siente al amarte. Amiga, siento ganas de besarte. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Alfredito de la Fe con motivo de su natalicio, su cumpleaños. Enhorabuena al maestro Alfredo de la Fe, gran músico cubano. Nuestro saludo musical en este lunes 7 de febrero, comenzando el Café Mañanero. Inmediatamente les vamos a compartir nuestro monólogo de actualidad. Recuerden que el Café Mañanero es un repaso de la actualidad y el entretenimiento con entrevistas, con comentarios, con mucha información deportiva, de manera que la invitación cordial es para que se sumen a nuestra señal en Valencia y el área metropolitana a través del 107.9 en Benidorm, en el 96.7, y también tenemos, bueno, pues señal en Alicante, en Elche, estamos por todos lados, mil gracias. Y por supuesto, nuestra señal a través de latinosfm.es. Gracias, gracias de verdad por seguirnos. Y a continuación les compartimos el monólogo de actualidad. Voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Monólogo de actualidad que tiene que ver con las mascarillas. A partir de este martes, el gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido eliminar las mascarillas en espacios al aire libre. Lo repito para que quienes se suman a nuestro contenido en internet. A partir de este martes, en España va a dejar de ser obligatoria el uso de mascarillas. Recordemos que ya esta decisión se tomó hace algunos meses, cuando creíamos que la pandemia estaba acabada. El caso es que a finales del año anterior, el gobierno volvió a implementarlas de manera obligatoria en estos espacios al aire libre, siempre y cuando no se guarde la distancia de seguridad. Y todo esto ocurre en momentos que la pandemia sí es verdad que está descendiendo, de acuerdo con los registros que nos llega. Ya incluso estamos por debajo de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Recordemos que a partir de 250 casos por cada 100.000 habitantes se considera riesgo extremo. Y estábamos por encima de los 3.000. Apenas bajamos de los 3.000 y bueno, se van a eliminar las mascarillas. Por lo menos es decir, el que la quiera llevar en la calle perfectamente lo puede hacer. Pero a nadie van a multar, a nadie van a castigar por no usarlas. El tema de las mascarillas, recordemos que ha sido polémico desde el principio de la pandemia. En principio, la Organización Mundial de la Salud no las aconsejaba. Decían que eran irrelevantes. Después, dijeron que sí y las siguen aconsejando. Pero a día de hoy, no nos ha mostrado un estudio serio que nos diga cuál es el nivel de protección de las mascarillas, y en particular en los espacios al aire libre. Van a seguir siendo necesarias para ingresar a cualquier lugar de hostelería o cualquier recinto cerrado, oficinas, en fin. No quiere decir que el tema de las mascarillas se haya terminado. Hacemos la salvedad solamente a partir de este martes en espacios al aire libre. También es importante tener en cuenta que estaban exentos de usarlas aquellas personas que estaban practicando deportes. Pero esto del quita y pon de las mascarillas fortalece también la gente que de alguna manera ha estado en contra de todas las medidas que se han ido implementando contra el coronavirus, ¿no? Los escépticos, ¿sí? Porque es que estamos todavía con unas cifras muy altas de contagio. Entonces aquí, donde la gente se toma confianza, damos paso al hartazgo, y pueda que las medidas que aconsejan las autoridades sanitarias o los científicos, vamos a hablar concretamente de los científicos, porque el tema, cuando hablo de las autoridades sanitarias, sí, me refiero al Ministerio de Sanidad, me refiero a los hospitales, y esto se ha estado manejando políticamente. Seguramente en el día de hoy y mañana el gobierno va a explicar hasta la saciedad que sí, está bien que se eliminen las mascarillas porque hay una tendencia a la baja. Pero hace falta que nos muestren los resultados del uso de las mascarillas al aire libre. Creo que nos los merecemos para seguir combatiendo, para tener argumentos a la hora de defender las medidas que se implementan. Si el gobierno las implementó en el mes de noviembre, a esta parte, justamente en el momento en que las implementó, se incrementaron los casos. Estuvimos por encima de los 3.000 por cada 100.000 habitantes. Pienso que es necesario mostrar los resultados de la eficacia del uso de las mascarillas en los espacios de aire libre. A estas alturas de la pandemia necesitamos esas cifras de las mascarillas. Es nuestro monólogo de actualidad en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Hoy les vamos a presentar una nueva compañera que se vincula a nuestro equipo del Café Mañanero que sigue creciendo. Se trata de Daniela Espinosa. Daniela, buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y como lo dice Jorge, voy a estar acompañándolos en este programa, así que espero ser de muy buena bienvenida aquí y espero acompañarlos todos los días. Muy bien. Daniela Espinosa nos estará acompañando en el repaso del Café Mañanero en temas como los titulares de los principales periódicos. Igualmente nos trae una sección muy interesante, fake news, verdad. Vamos a dar cuenta de lo que se dice en las redes sociales y que es mentira. Vivimos en un mundo de muchas mentiras en cuanto abordamos las redes sociales y en este sentido es importante informarse a través de medios fiables. No es que en internet no encontremos noticias verdaderas, noticias fiables. Sí, están, pero muchas veces se confunden con las denominadas fake news. Y es misión nuestra también informarles sobre este tema. Y en este sentido, Daniela nos va a estar acompañando. Claro que sí. Los voy a estar acompañando en esta sección. Y hoy, en el programa de hoy, les vamos a hablar precisamente de las mascarillas. Como nos estaba comentando Jorge, el tema de las mascarillas ha sido muy controversial, así que al transcurso del programa les estaremos diciendo qué tanto es verdad sobre las mascarillas. Muy bien, los bulos que están proliferando en las redes sociales y que aquí, bueno, nos vamos a encargar de alguna manera en intentar llevarles la verdad sobre estas noticias que seguramente se habrán encontrado en las redes sociales. El Café Mañanero que apenas comienza. Recuerdan, iremos hasta las 11 de la mañana. Más adelante se estará incorporando Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río, que viene cargado de deportes. Pero antes también nos estará abordando el tema político del día. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes de esta mañana, la actualidad. Aquí suena tu música, Latinos FM. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Iniciamos un repaso de las noticias más importantes del día. En España se habla de las elecciones en Castilla y León y en este sentido el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha acusado al Partido Popular de blanquear el transfugismo y deslegitimar el voto democrático en el Congreso. Entre tanto, desde el Partido Popular, el líder de esa formación, Pablo Casado, ha acusado al presidente Sánchez de depravación institucional y de hacer trampa en el Congreso por primera vez en la historia. Lo hizo en el marco de estos mítines que se han visto en el cierre de campaña, en uno de los mítines más importantes de las elecciones en Castilla, de cara a las elecciones en Castilla y León. Bueno, otro tema que encontramos hoy en las páginas precisamente del portal de Radio Televisión Española y que es tema de conversación, tiene que ver con el Defensor del Pueblo, porque el gobierno quiere encargar a la Defensoría del Pueblo una investigación independiente sobre los abusos en la Iglesia Católica. Por otra parte, también es noticia la pobreza energética que merma la salud mental. Las llamadas con la amenaza del corte de la luz me producen ansiedad. Encontramos un testimonio en este sentido. Eso en lo que tiene que ver con la actualidad en España. Al otro lado del Atlántico, elecciones en Costa Rica. El expresidente Figueres lidera la votación mientras continúa el conteo para definir su contendor en el balotaje. Concretamente, el Tribunal Supremo de Elecciones entregó el primer corte, eso de las 8:45 de la noche, ya horas de la madrugada acá en España. Entre los 25 candidatos, vaya cantidad de candidatos que se presentaron, los favoritos para la segunda vuelta son los partidos de

Nudo con i brividi, a volte non so esprimermi, e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi. Provo a restarti vicino, ma scusa se poi mando tutto a puttane. Non so dirti ciò che provo, è un mio limite. Per un ti amo mi scada tra le lacrime. Penso bene, no, che ci sputiamo ogni giorno. Io non lo voglio più addosso. Lo vedi, sono qui. Sono amici di diamanti, uno fra tanti. Vedo come i prevedi, a volte non si esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di blu. Estamos en plena temporada eurovisiva y ahora decíamos que Mahmoud ha ganado junto a Blanco y bueno, va a representar a Italia en la próxima edición de Eurovisión. Una particularidad en el representante o los representantes de Italia en la próxima edición de Eurovisión. Recordemos, han ganado con la canción Brividi. Este artista, Mahmoud, ya estuvo representando a Italia en el año 2019 con la canción Soidi. Muy pocas veces un artista tiene la oportunidad de repetir en representación de un país en este importante evento musical. Eurovisión. Recordemos también que recientemente España eligió a su representante y fue justamente en el Festival de Benidorm. Y allí va a estar una artista de sangre latina. Sí. Slomo. La canción que va a interpretar Chanel en la próxima edición de Eurovisión. Bien, de esa forma damos cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. Inmediatamente vamos con los distintos segmentos. Se prepara Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, igualmente Nicky Cuervo. Es la actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Cuenta con un salón amplio con capacidad para 140 personas. Además, comedor privado. También tiene una magnífica terraza. Recuerden, Restaurante Yacaré en la zona Estadio Mestalla, calle Vicente Sancho Tello, número 7. Más información en la web. restauranteyacaré.es. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero a partir del próximo miércoles ya estarán de nuevo prestándoles el servicio a partir del mediodía y también con algunas novedades en la carta. Bien, vamos entonces con los eventos. Carlos Angulo, buenos días. Aquí está con la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica presentamos el proyecto The Throne. Se trata de un aseo portátil impreso con tecnología 3D y con filamentos de plástico que son reciclados procedente de los residuos de los hospitales europeos. En el campo de la impresión 3D, el estudio español Nagami, que investiga el futuro del diseño en múltiples disciplinas, ha sorprendido al mundo con el proyecto The Throne, mejor conocido como El Trono, que es impreso con tecnología de 3D. The Throne es un aseo portátil que mira hacia el futuro de la innovación y la sostenibilidad, ya que se fabrica con desechos de plástico de los hospitales de Europa que se funden en un filamento para poder, con tecnología 3D, crear este tipo de aseo. El proyecto, construido en tres partes, diseña y evoca vagamente a un cohete, un caparazón exterior en forma de lágrima y una puerta corrediza y en curva con un depósito que recolecta los desechos que puedan producirse para, en total de 3 días de impresión, poder servir como un prototipo que esté instalado en el pintoresco paisaje de Gestadt. Es una obra de los Alpes suizos, tal como se puede ver en las imágenes de la página web The Throne, que pueden ubicar a través del estudio Nagami en su página de internet, al igual que en sus redes sociales, lo que se conoce como The Throne, el aseo portátil que está impreso con residuos de hospitales gracias a las impresiones 3D. Gracias, gracias Carlo Angulo, con la nota ecológica como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente. Y a continuación, otro apartado interesante. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad destacamos que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha considerado fundamental el esfuerzo del gobierno de Colombia para ayudar a los migrantes venezolanos. Según sus palabras, Colombia conoce de cerca las consecuencias de la dictadura de Maduro. En una noticia que recoge hoy el portal Infobae, el mandatario líder de la oposición destaca que el esfuerzo del gobierno de Colombia ha sido fundamental para ayudar a más de 2 millones de migrantes venezolanos que se encuentran en el país. También ha mencionado a los gobiernos de Ecuador, Perú y Bolivia. A propósito, Juan Guaidó. ¿En cuándo? ¿Dónde radica el poder? En el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de gobernación, se lo enviamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Bueno, es Lester Alemán, concretamente, líder estudiantil de Nicaragua, se dirigía concretamente al presidente Daniel Ortega, que, por otra parte, Guaidó también ha estado en el día de ayer mencionándolo, porque se trata de un aliado natural de la dictadura de Maduro. Escuchemos ahora sí las declaraciones de Juan Guaidó hablando de la recuperación de Venezuela. También es momento de corregir errores, de transparencia, de rendición de cuentas, de que cada una de las empresas del Estado le rinda cuentas al país. Las auditorías externas que he solicitado en diversas ocasiones y que tienen que presentar de inmediato ante la nación. Hay empresas que tienen que estar en manos de privados, punto. Punto. Se evita la partidización, se evita, y si son empresas clave, la nación debe mantener el 49%, lo que llaman empresas incluso de participación conjunta. Empresas básicas daban rédito, inversión a la nación. Llegó el momento de hablar de esto sin complejo, sin miedo. Sí, hay que volver a privatizar CanTV, claro que sí. También es momento. Bueno, Juan Guaidó, recordemos, líder de la oposición en Venezuela. Algunos lo califican como presidente interino, otros no. Recordemos también que ha prolongado su periodo en ese cargo. Seguimos en nuestro programa y el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. A ver, Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en Costa Rica, que se pueden encerrar en dos palabras: incertidumbre y expectativa. Y es que tras los primeros sondeos de votos de esta mañana, podemos encontrar que con un 53% ningún candidato ha llegado al 40% suficientes para ganar en primera vuelta. Y es que los datos nos dan siguientes expectativas más amplias de lo que podría esperarse. Con el expresidente José María Figueres del Partido Libertad Nacional con un 23% de los votos. Y en segundo lugar, el economista del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, con más del 16%. Pero en tercera posición ya encontramos al evangelista Fabricio Alvarado del Partido Nueva República con un 15%. Y en la cuarta posición, la expresidenta del partido Unión Social Cristiana, Linette Sablino, con un 13%. Y es que en total se presentaron más de 25 candidatos y esto ha generado muchísima incertidumbre entre los habitantes de Costa Rica. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿quiénes están detrás de esta explosión atomizada de candidatos en los cuales se busca más crear incertidumbre que seguridad al votante costarricense? Y también nos preguntamos, ¿estará la izquierda nuevamente tratando de desestabilizar un país que era el más estable de toda Centroamérica? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Hombre, Costa Rica sigue firme, sólido. Tiene una democracia, podríamos llamarla así, sólida. Bien, el turno ahora es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo, como todos los días aquí en el Café Mañanero, repasando las noticias del mundo de la música. Y aquí están los titulares. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Facebook pierde usuarios por primera vez en su historia. Olivia Rodrigo elegida por Billboard como la mujer del año. Netflix anuncia cuál será el reparto y argumento de The 90 Show. El estafador de Tinder, la verdadera historia de Simon Hayut. Y en el mundo de la tecnología, NASA anuncia fecha y lugar donde estrellará su Estación Espacial Internacional. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. En breve estaremos ya repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. También tenemos para compartir el tema de conversación. Y hay más. Bueno, hoy hemos empezado haciendo un homenaje al gran maestro Alfredito de la Fe. Aquí está su violín. Hermosa melodía. No solo yo sé lo que se siente al amarte. Mira, mi corazón se estremece. contigo el maestro Alfredito de la Fe. A propósito, vamos a recordar ese diálogo con este maestro de maestros, que últimamente se ha mostrado muy próximo a Colombia, producto de una amistad que comenzó con Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura. Cuando escuchamos el Café Mañanero es para dar cuenta de lo que tiene que ver con nuestra cultura latinoamericana, de lo más trascendental. Aparte de esa interesante entrevista con el gran Alfredito de la Fe, que también conviene recordar, está cumpliendo más de 50 años de vida artística, trayectoria profesional, gran maestro. Ahora, muchos años después, sí, en ese año 85 grabé un disco de vallenato que se llama Soy de Vallenato, donde me acompañan todos los grandes. Ahora, que yo estoy cumpliendo 50 años de vida artística, el Festival Vallenato está cumpliendo 50 años también. Vaya coincidencia. El libro 100 años de soledad, de una persona que fue responsable de que yo tenga mi nacionalidad colombiana, que fue, yo le decía a mi padrino, el señor Gabriel García Márquez Gabo, también está cumpliendo 50 años. Entonces hemos combinado todo esto para hacer una nueva producción primero con un respeto muy grande por el futuro vallenato, y convoqué a todos mis amigos, a Puerto Sudeta, a Iñigo Díaz, a Iván Villazón, a Silvio Brito, a un cantante nuevo que se llama Jorge Luis Montaño, también de Valledupar, que es muy bueno, y ellos me dijeron presente, y también se sumaron Cocha Molina, Reyes del Acordeón, de vallenato, Cocha Molina, Rey de Reyes, Wilber Mendoza, Alvarito Mesa, Julián Rojas, Tati Manzano. Hicimos esta producción, es una producción que tiene 12 temas y que la lanzamos el jueves pasado en la ciudad de Valledupar, y ya la gente la comenta como un clásico. Esto es un clásico. Ha tenido buena acogida. Maestro, esa experiencia, esa relación que tuvo usted de alguna forma con el gran escritor, premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, fue lo que lo llevó precisamente a tomar a La Diosa Coronada como el primer sencillo de este gran álbum. Sí, claro, porque es que ese es un homenaje a Gabo, ese era su tema predilecto. Entonces yo quise hacer La Diosa Coronada en homenaje a él. Conviene recordarle a nuestros oyentes, perdón maestro, conviene recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando de la canción que le interpretaba Florentino Ariza a su amada. Estamos hablando de la obra maestra, El Amor en los Tiempos del Cólera. Sí, yo tengo una anécdota sobre eso, ¿sabes? Porque cuando yo conocí a Gabo, sí, el primero que me preguntó, me dice, ¿tú me puedes tocar La Diosa Coronada en un violín? Y yo fui y se la toqué. Y después yo leo que Florentino le dedica a Fermín a La Diosa Coronada en violín, precisamente. Entonces, fue como hacerle un sueño realidad. Qué a bien. Gabo, y ahí surgió una amistad muy grande. Maestro, ¿y qué le decía a Gabo? No, Gabo, mira, Gabo fue una persona, yo tuve el placer de pasar varias navidades en su casa, con su familia, con su madre, con sus hermanos, y para mí fue como vivir uno de sus libros en vivo. Cada vez que iba a esas navidades allá era algo increíble. Entonces lo oía hablar de su niñez, lo oía hablar de... Y le voy a hablar mucho del vallenato. Gabo decía que era increíble que un vallenato contaba en 3 minutos una historia que él se demoraba 400 páginas en contar. Entonces decía que 100 años de soledad era un vallenato de 400 páginas. Qué bien, qué interesante. Es más, eso también lo ratificó en una conversación que en algún momento mencionó sobre el maestro Rafael Escalona. Pero volvamos al álbum. Aparecen canciones como El Pirata, Bajo el Palo de Mango, La Ceiba de Villanueva, Provinciano, Salsa con Vallenato. ¿Qué propone entonces este trabajo discográfico? Mira, esto es rendirle un tributo a una música que es divina del mundo, que es el vallenato. Rendirle tributo a toda esta gente que hace esta música, que para mí tiene un feeling que no tiene otras músicas del mundo. ¿Entiendes? Cuando yo me subo a tocar con un acordeón, la felicidad que yo siento es muchísima, pero muchísima, muchísima. Entonces, poder hacerlo y plasmar esto en un disco, han sido muchas las parrandas en las que hemos estado, pero ya poderlo poner en un disco es algo muy especial para mí, y algo que lo hago con un tremendo amor. Inclusive ya el disco en Valledupar la gente lo acogió en el parque de la leyenda Ballena del Parque Consuelo Araújo. Ese es un reconocimiento muy importante, maestro. Sí, para mí lo es, viniendo de ellos, porque tú sabes que de esta manera es muy difícil uno entrar, siendo una persona que no nació en Valledupar, entrar a ser parte de un folclore que es muy distinto al mío. Y muy exigente. Pero, como lo hago con amor, veo que me han acogido y que me aceptan, y eso me parece algo que para mí tiene un gran valor. Yo le agradezco mucho a estos juglares vallenatos, estos amigos, porque son mis amigos, a muchos años, que me acojan y que me acepten, y que quieran estar conmigo y decir presente en esta producción nueva. Y también ayudar a que el vallenato se conozca más y más en el resto del mundo. Maestro, lo que pasa es que esta producción le resulta muy especial también al Festival Vallenato. Bueno, dejamos hasta aquí esa conversación extraordinaria que invitamos a propósito a nuestros oyentes a seguir el podcast del Café Mañanero para que disfruten de entrevistas como esta que estamos escuchando. Como les decía al principio, es apenas a partes de esa conversación. A ver, por aquí tenemos resultado de ese trabajo discográfico del maestro Alfredito de la Fe, entregado, enamorado de Colombia y de su música. Sí. Así suena. Salsa con vallenato, Alfredito de la Fe, artista cubano. Se radicó en Nueva York durante muchos años. Luego estuvo por acá, por Europa, exactamente en Europa del Este. Y allí pulió su violín. Y actualmente está por Colombia. Las cosas del amor lo han llevado por allá. Y está muy contento por lo que notamos en esta conversación reciente. El Café Mañanero en Latinos FM. Bueno, ya viene por aquí Carlos Angulo, que nos trae mucha atención el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Un apartado muy interesante de nuestro programa y es la continuidad de los segmentos, arrancando la semana. Pero antes de que llegue Carlos Angulo con el calendario y lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, importantísimo. Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Gastronomía colombiana, latinoamericana, mejor dicho. Y vamos a encontrar también a esta hora de la mañana, pues, unas deliciosas empanadas Igualmente pan de bonos, buñuelos, ideal para desayunar. Y como no, el rico chocolate caliente, al mejor estilo colombiano. Y lo que no puede faltar, ¿no? Al tratarse de un restaurante colombiano, el rico café, al mejor estilo de Colombia. Y también de aquí, de todas partes del mundo. Qué bien, Patacón Tostado, no lo olvides. Restaurante Patacón Tostado.exe. Esa es la página web para todas las personas que quieran más información acerca de la carta y el servicio. Carlos Angulo, entonces vamos con el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Constitución Mexicana, al igual que recordamos que el día de hoy, 7 de febrero, se conmemora el Día de la Independencia de Granada aquí en España. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el reconocido comediante estadounidense Chris Rock está llegando a los 57 años de edad, al igual que el aclamado actor Ashton Kutcher el día de hoy celebra su cumpleaños número 44. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Enseguida vamos también con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí están los titulares de la prensa latinoamericana y de España, mejor dicho, la prensa iberoamericana. Empezamos, como es costumbre, con el diario El País, el diario de mayor tiraje en España. Destaca en su portada: el Partido Popular dependerá de Vox para gobernar Castilla y León. Recordemos que el próximo fin de semana habrá elecciones autonómicas en Castilla y León. Además, trae una importante encuesta y es justamente la que da origen a este interesante titular. Pero hay más. Dos tercios de las enfermeras sufrieron ansiedad por la pandemia. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Me acompaña en este periplo Daniela Espinosa, que hoy está debutando con nosotros. ¿Qué trae en portada el diario El Mundo, Daniela? Bueno, el diario El Mundo de portada tiene a Isabel II en sus 70 años en el trono. También tenemos, por otras noticias, los varones del PP reclaman un revulsivo a Génova. Pablo Casado debe aportarnos mucho más. Y por otro lado, el rey emérito, contrajo el COVID en secreto y tuvo que ser trasladado por el emir a su helicóptero. Muy bien, vamos ahora con los titulares de al otro lado del Atlántico, América Latina. Y los titulares. La actualidad de América Latina. Empezamos este repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina con el diario El Clarín de Argentina. El gobierno apuesta a los gobernadores para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fotografía de portada, 70 años de reinado con anuncio y sorpresa. Vamos a entrar en detalles a propósito este pie de foto de la reina Isabel II de Inglaterra, que cumple 95 años. Crece la presión en Perú para que se vaya el presidente, dice el periódico más importante de Argentina. Seguimos con más titulares de la prensa y vamos a Chile, donde el Mercurio titula. En Chile, Chile está entre los 10 países con mayor sobrepeso. Según Fonosa, implementa nuevo plan de pago para acceder a cirugías para la obesidad en todos los centros. Y en su foto de portada, ha sido un gran año para Chile, ya que el turismo ha aumentado y enero ha sido uno de sus mayores aumentos. Sí, ha tenido un incremento muy interesante. Incremento, sí. Un promedio del 85% en lo que se considera el mejor verano de enero. Y por otro lado, el Banco Mundial destaca la veloz respuesta de la educación chilena a la pandemia. Gracias, Daniela. Y seguimos repasando más titulares de la prensa latinoamericana. Vamos inmediatamente con lo que nos trae hoy el diario El Comercio de Ecuador. Vamos, la prensa de Ecuador destaca hoy apoyo masivo a Zona Cero, lo trae a toda página, la pérdida de bosque en las laderas de Pichincha, sin control. Sara Escobar, que esquía desde los 3 años, compite en Pekín. Se trata de la representante de Ecuador en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en China. Seguimos con más periódicos del continente americano. El diario El Tiempo también de Colombia. A esta hora de la mañana, pues con los titulares. Candidatos buscan votos bajo amenazas en condiciones extremas. A los problemas de orden público en algunas regiones se suma el difícil acceso. Egan Bernal, así será el largo camino de su rehabilitación. Médicos expertos analizan las fases que afrontan de ahora en adelante. En esta recuperación, fotografía, lógicamente, para Egan Bernal. Los titulares de los principales periódicos. Bueno, continuamos repasando más periódicos de América Latina. Llegamos también hasta Bolivia, donde el diario El Correo titula: gas, haya nueva reserva en Margarita, Huacaya. Y de Bolivia pasamos a la República Dominicana, donde el diario El Caribe titula: recursos que recibe PNUD no van a la par con los resultados. Más titulares. A ver qué nos dice hoy la prensa de Venezuela. El diario Últimas Noticias: Colombia es cómplice del saqueo de los bienes públicos. Venezuela y Rusia revisaron agenda de cooperación. Son los titulares de los principales periódicos. Gracias por seguirnos. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae los titulares de Latino Deportes que estaremos desarrollando a partir de las 10 de la mañana, porque el Café Mañanero se extiende. Adolfo Jiménez del Río, a ver, con el avance de Latino Deportes. Hay mucho que contarles, especialmente lo que tiene que ver con la Liga. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos tremendos partidazos rematando la jornada dominical de esta liga. Uno entre el Real Madrid y el Granada, donde a duras penas el Real Madrid logró sacar un buen resultado, 1-0. Pero el Fútbol Club Barcelona dio cuenta y cambió la cara y ha vencido contundentemente al Atlético de Madrid 4-2. Es esta la faceta que se quiere ver del Fútbol Club Barcelona en esta liga. Continuamos con la Copa Africana de Naciones, porque en un durísimo encuentro entre Senegal y Egipto, cayó Egipto en los penaltis y se ha quedado campeona Senegal de esta Copa Africana de Naciones. Y el debut de Luis Díaz en el Liverpool, que ha sido todo un éxito. Y la mejoría que ha tenido Egan Bernal, que ya ha dado pie para que le den el alta en la clínica. Y la vuelta a la Comunidad Valenciana, que terminó aquí en las calles de la ciudad de Valencia y en donde se coronó el ruso Blasov, campeón de esta vuelta a la Comunidad Valenciana. Y ya Portugal es campeona del fútbol sala europeo y demuestra su potencia a nivel mundial. Y Argentina también se coronó campeona suramericana del fútbol sala. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes.

escuchamos a Fernando Villalona. Fernando Villalona con su América Latina es un artista muy comprometido con su República Dominicana. Le gusta cantarle bonito a su país. Y también, como lo notamos en esta canción, América Latina, aparece en un trabajo discográfico reciente. Recoge nuevamente Fernando Villalona de esta canción que grabó hace algunos años. De hecho, aquí estábamos escuchando la versión, la primera versión. Muy pocas veces los artistas se reversionan, ¿no? Se vuelven a grabar una misma canción. Bueno, Fernando Villalona lo ha hecho y le agradecemos el detalle por América Latina. Latinos 107.9. Hombre, es noticia Shakira porque publicó por ahí un video donde se muestra junto con sus hijos viendo el video de la canción que le dedicó su amigo y colega Carlos Vives Currambera. El caso es que en algún momento de esa conversación, los comentarios que hace Shakira, los comentarios que Shakira le hace a sus hijos, dice que quiere que sus hijos tengan novias barranquilleras. Lógicamente, la polémica a todo lo que ella diga, pues no se hace esperar. Y ahí está una servida. Y sobre este particular, también decirles que ha arrancado con mucha fuerza la canción Currambera. Estamos a las puertas de los carnavales, que este año se van a ver un poco mermados debido a la pandemia. Ya es el segundo año consecutivo que los carnavales, bueno, van a estar limitados. De todas formas, se van a celebrar más que el año anterior, más altos. Aunque podrían celebrar... por cierto, los carnavales han sido aplazados para el mes de abril. Tradicionalmente se celebran en el mes de febrero. Toda América Latina, ¿no? Y también por acá, por Europa. Recordemos los carnavales de Canarias, los carnavales de Cádiz, que son muy populares. Entonces, este año serán, en el caso de Barranquilla, serían en el mes de abril. El mes de abril los han aplazado. No sé si van a cambiar de opinión, porque ayer estaba viendo unos datos de la pandemia en Colombia y está remitiendo con fuerza, ¿sí? Está perdiendo fuerza, lo que podríamos decir, para ser precisos. Los casos pasaron de 30.000 a 10.000 casos diarios, repito, en menos de 15 días. Entonces no sabemos si el alcalde Jaime Pumarejo de Barranquilla va a reconsiderar esa decisión. Más adelante estará con nosotros Rance Lavata, que nos trae comentarios del mundo de la farándula. Mientras, esta canción ya alcanza incluso los Billboard y nos recuerda el carnaval de Barranquilla. Currambera, el regalo a una artista de parte de su colega, en este caso Carlos Vives, y estamos hablando de dos grandes representantes de la música en Colombia. Recuerdo la mañana que te vi pasar por la calle del Prado para el colegio, cantando en el nirvana de tu soledad. Me parecía llamar tu pelo al viento. Currambera, que luces tu pollera. Cumbiambera, que mueves tu cadera. Volaste muy alto, las olas del mar te esperan. Con tus pies descalzos, niñita de la pollera. Volaste muy alto, tu barco ya hizo sus velas. Son tus sueños blancos, muchacha cintura mueve la pollera. Que baila, que de repente se prendió la fiesta. Que baila, que bien que baila por la vía 40. Currambera, que luces tu pollera. Cumbiambera, que mueves tu cadera. Volaste muy alto, las olas del mar te esperan. Con tus pies descalzos, niñita de la pollera. Volaste muy alto, tu barco ya hizo su vela. Son tus sueños blancos, muchacha barranquillera. Bueno, pues entonces Shakira vio el video de Currambera junto a sus hijos y ¿qué dijeron? Está subtitulado y lo pueden conseguir ya en las redes sociales y lo vamos a compartir precisamente con nuestros oyentes. Pero se quedó esa polémica. Yo pienso que hay veces... La gente en medio de las emociones dice cosas, ya, sin pensarlo mucho y aunque no llevan ninguna intención de discriminación alguna, ni tienen tampoco la intención de imponer las cosas, bueno, se les da otra interpretación y más cuando se trata de una estrella del nivel de Shakira. Diosa del oriente, del sol y la arena, llévame a tu bosque donde se olvidan las penas, dicen que lo han visto buscando saena. Barco fenicio que navega al Magdalena. Luego de este comentario, les invitamos a seguir disfrutando los productos de JJ Foods. Sí, JJ Foods, alimentos del mundo. ¿Dónde lo puede conseguir? Pues en su nueva nave, muy grande por cierto, en el polígono industrial El Oliveral en Ribarroja del Turia, área metropolitana de Valencia. JJ Foods. Y continuamos también con todo el sabor de Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Servicio a domicilio, teléfono 633-902-552, 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Bueno, quedan muchas cosas por compartir. Viene por aquí Carlos Angulo, que nos trae las tendencias a esta hora de la mañana en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en las redes sociales en estos momentos? Pues lo vamos a saber inmediatamente. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Las tendencias en las redes sociales, que llegan también cortesía de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Ricas arepas. Toda la gastronomía colombiana, panadería, platos típicos, los ricos jugos de frutas tropicales. Y bueno, la verdad es que tenemos mucho para compartir en Don Arepo. Cuentan a propósito con servicio a domicilio. Sí. Don Arepo, Metro Patraix. También le puede conseguir en las redes sociales como Don Arepo. A ver, Carlos Angulo, vamos entonces con el apartado de las tendencias. ¿De qué se habla ahora mismo en las redes sociales? En las tendencias en redes sociales, lo más comentado a esta hora por los usuarios, tanto en Twitter como en Instagram, nos encontramos con que está siendo tendencia el nombre de El Bosque Vertical de China. Se trata de un nuevo tipo de bosque, un nuevo tipo de edificación construida por el arquitecto Stefano Boeri, que es mejor conocido como el Manifesto Verde. Se trata de una edificación que cuenta con diversas plantas alrededor de toda su edificación, uno de los edificios diseñados por Stefano Boeri que ya no es una utopía, ya que ya cuenta con sus primeros inquilinos. En los deportes nos encontramos con que está siendo comentado el Real Madrid, luego de haber vencido por la mínima

Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Primera vez en la tienda del Louis Vuitton, buscando un blazer y un cinturón. Toda la noche cuidando pa' no romperlo, pa' el otro día devolverlo. Pidiendo carro prestado pa' recogerla, perfumadito pa' poder verla. Peinadito como un niño pa' la escuela, como pingüino Marinela. ¿Qué me pasó? Se me olvidaron todas las cosas que en la casa me enseñaron. ¿Qué me pasó? Así no funciona. Yo no soy esa persona. Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiere que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Se ve la luz pan. Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Bueno, continuamos compartiendo el café mañanero. Es el momento para que Nicky Cuervo nos entregue ya la tercera parte de las noticias del mundo del espectáculo. Así estamos arrancando la semana, sí, con abundante información del mundo del espectáculo. En la calle sobre mí. Y no te voy a negar. También queríamos rescatar, hombre, lo que nos dejó el top Billboard de la semana. Muy interesante, por cierto. Muy, muy, muy interesante. Buen día, Jorge. Y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Netflix anuncia cuál será el reparto y argumento de The 90 Show. El legado de 70 Shows espera a su secuela, The 90 Show. The 70 Show marcó a una generación completa cuando salió a finales de los 90. Desde su elenco salieron estrellas que brillan hasta el sol de hoy. Ashton Kutcher, Mila Kunis, entre muchos más. Esta vez, Netflix le abrirá las puertas a un nuevo reparto para el rodaje de The 90 Show, ubicada temporalmente en 1995. Lo que se sabe hasta ahora es que se trata de una secuela lineal de su predecesora. En este caso, se contará la historia de Lia Forman, Callie Havel, quien será la hija de Eric y Donna. Aún no se confirma en el reparto a los personajes originales de la serie. Los actores que interpretaron a Red y Kiri son por ahora los únicos confirmados para regresar a la secuela de The 70 Show. Sin embargo, según el último reporte de Deadline, Kurt Goldsmith y Deborah Robb volverán a representar a los padres, ahora abuelos, de la familia Forman. Lia, Red y Kiri fueron confirmados, además de una patrulla de jóvenes que serán los responsables de guiar las aventuras del grupo de amigos favoritos de Wisconsin. Uno de los ejes temáticos centrales en The 70 Shows era el rock y la cultura pop naciente en aquella época. En The 90 Show no será diferente, por lo que solo queda esperar que hitos se tocarán en la parte final de los 90. Además, todavía queda en espera la confirmación del resto del reparto. Se extendió dicha invitación a todo el elenco original, ya que sus edades en la vida real calzarían con las de sus personajes. Estamos hablando de una serie que se basará en lo ocurrido 20 años después del fin de la serie en el 2006, por lo que todo tiene sentido para una secuela. Por el momento no hay tráiler, imágenes promocionales ni adelantos. Solo tenemos parte del reparto confirmado y unas tremendas ganas de ver el regreso de una de las series más entrañables de los 2000. El estafador de Tinder, la verdadera historia de Simon Hayut, el israelita que usaba el alias de Simon Levy para engañar a sus mujeres, se encontraría actualmente en libertad. La aplicación de citas más famosa del mundo, Tinder, ha estado en la palestra las últimas semanas, todo por un escándalo revelado por un documental de Netflix llamado El estafador de Tinder. En este, conocemos la historia de Cecile Feuillot, Pernilla Sohon y Aileen Charlotte, quienes mantuvieron una relación con Simon Levy, el verdadero estafador de Tinder. Esto porque supuestamente Leviv era un multimillonario dueño de una firma de diamantes. En su perfil, Simón Leviv mostraba una ostentosa vida. Con esto, atrajo a sus víctimas, lo que finalmente terminó haciendo que lo denunciaran. Según reportó el medio noruego VG, reveló que el nombre real de Simon Leviv era Simon Hayud. El estafador estaba siendo perseguido por las autoridades europeas. La estrategia que usaba para estafar a sus víctimas era conocida como esquema Ponzi, es decir, enamoraba a sus víctimas para después decir que sufrió un atraco, una estafa o que le robaron el dinero. Hayud luego le pedía dinero a las mujeres con las que salía para que lo ayudaran. Para convencer a sus víctimas, el estafador le decía a las mujeres con las que salía que no podía usar sus tarjetas personales. Una vez que sus enamoradas le entregaban dinero, él comenzaba inmediatamente a conquistar a otra señora o señorita. Sin embargo, Simon Hayud fue declarado culpable de robo, fraude y falsificación de documentos en Israel en 2019. Aún así, solo fue condenado a 15 meses de cárcel en su país y fue liberado a los 5 por buena conducta. Actualmente tiene 31 años y está en libertad. Según reportó TMZ, luego del documental, Tinder corroboró que el sujeto llamado Simon Leviev ya no se encuentra en su plataforma. Asimismo, instaron a que cualquiera que lo vea bajo cualquier otro nombre ficticio lo reporte de inmediato. Hemos realizado investigaciones internas y podemos confirmar que Hayud ya no está activo en Tinder bajo ninguno de sus alias conocidos, concluyó la empresa. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos compartiendo el Café Mañanero a nombre de JJ Foods. Alimentos del Mundo dispone a propósito de una nave muy grande. Sí, está estrenando para comodidad de todos sus clientes. Nave en el polígono industrial El Oliveral, Ribarroja del Turia. Sí, allí está calle Y6.2. Que no falten en tu mesa los productos de JJ Foods, alimentos importados de América Latina y del mundo. JJ Foods, distribución para toda Valencia, para toda la comunidad valenciana, España y Europa. JJ Foods, recuerda, alimentos del mundo. También estamos a nombre de Bombay Aroma. El nuevo sabor de Valencia, la auténtica gastronomía de la India, preparándose con todo a propósito para la celebración de San Valentín, 14 de febrero. Y es que Bombay Aroma es el sitio perfecto para una comida, una cena especial. Bombay Aroma, ahí se respira la cultura de la India, la auténtica gastronomía de la India. Bombay Aroma, ¿dónde está? En la avenida del Cid, número 25. Más información en la web bombayaroma.es. Te esperamos para celebrar San Valentín con el sabor de Bombay Aroma. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos para dar cuenta de una interesante sección. Se trata de Fake News, Verdad. Y en este apartado nos va a estar acompañando Daniela Espinosa. Daniela, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, ya lo anticipábamos al principio de nuestro programa, pero no está de más entrar a refrescar la memoria. Claro que sí, Jorge, y es que volvemos con el tema de las mascarillas. Y es que según una noticia, un mensaje policial alertó sobre el reparto de mascarillas rociadas con químicos por parte de delincuentes. Es un bulo, ciertamente, desmentido por la Policía Nacional en 2020, pero claramente vuelve a difundirse ahora. Este mensaje se titula Boletín Policial y alerta de que hay personas repartiendo mascarillas rociadas con productos químicos que te dejan inconsciente y una vez que estás inconsciente pueden robarte. Además expone que estos supuestos delincuentes lo hacen bajo una iniciativa del gobierno local. La Policía Nacional desmintió este mensaje el 22 de abril del año del 2020, claro está, a través de su cuenta oficial en Twitter, pero ciertamente en este año vuelve a repetirse. No obstante, la policía dice que no tiene ninguna constancia de la existencia de este supuesto boletín oficial de ninguna denuncia y este tipo de fecha. En enero, que estamos ciertamente que acabó de pasar enero del 2022, por lo tanto se trata de un mensaje falso que vuelve a tener difusión por las redes sociales después de hace 2 años. El origen de esta fake news, de este bulo, el verificador estadounidense ha desmentido esta semana el mismo bulo difundido en un texto, ciertamente no pasa aquí, sino también en todo el mundo, ya que alerta, o sea, claramente sobre el reparto de esta mascarilla con químicos por parte de delincuentes que pretendían robar. Cabe resaltar que a través de todo lo que ha pasado con el COVID y se puede decir que tanto desempleo ha hecho que la delincuencia se aumente y utilicen métodos para poder robar a las personas, pero este método está claramente desmentido. Y que por obvias razones no es algo de lo que nos debemos preocupar. Muy bien, Daniela. Entonces, la policía aclara de que no existe esa circular en la institución de que alerte de este nuevo modus operandi delincuencial utilizando unas mascarillas rociadas. Bueno, sería el colmo. Igualmente es que tenemos que tener cuidado con las redes sociales, siempre se ha dicho, no solamente por este tipo de noticias, sino por muchas más, y pues estar pendiente de lo que nos dicen, de lo que es verdadero y de lo que no. Muy bien, gracias Daniela. Fake news, verdad, aquí en el Café Mañanero. Latinos FM, solo temazos. Bueno, solo temazos, llega Nicky Cuervo, que nos trae también un repaso de los éxitos en Billboard. Algo muy interesante para destacar. El top 10 Billboard. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El top 10, las 10 canciones más importantes según la revista Billboard. Canción que lleva 21 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 7. La anterior semana fue el número 9. Top número 10 para Elton John y Dua Lipa con Cool Heart. Canción que lleva 5 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 9. La semana anterior fue el número 10. Top número 9 para Jessica Darrow y Surface Pressure. I don't ask how hard the work is. Got a rough and destructible surface. Diamond. Number 8. Canción que lleva 10 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 8. La semana anterior fue el número 8. Y esta semana se mantiene en el número 8. Gail con ABCDEFU. Seven. Canción que lleva 3 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 7. La semana anterior fue el número 7. Y se mantiene estable en el top número 7. Gonna y Future featuring John Top con la canción Pushing P. Canción que lleva 20 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 4. La semana anterior fue el número 6. Y se mantiene en esta posición. Ed Sheeran con Shiver. Number 5. 5. Canción que lleva 12 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 5. La anterior semana fue el número 5 y se mantiene en esta posición. Kodak Black con Super Grande. Say you my nigga, I'ma be your killer. Nobody gon' play with you when I'm with you. Go against any nigga like fuck this glitter. Skeet all dirt on bitches. I put it in for you, I spin for you. Whatever you with, I'm with it. How you gon' cross a nigga out rockin' with you? I got you lit in the city. Number 4. Canción que lleva 29 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 1 y la anterior semana fue el número 4. Canción que se mantiene en la misma posición. The Kid LAROI con Justin Bieber y Stay. Can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change even when I knew I never could. Number 3. Canción que lleva 54 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 3 y la anterior semana fue el número 3. Canción que se mantiene en la misma posición. Glass Animal con Hate Waves. Number 2. Canción que lleva 16 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 1 y la anterior semana fue el número 1. Número 2 para Adele con Easy on Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in this. Canción que lleva 5 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 1 y la semana pasada fue el número 2. Esta es la canción más importante del top 10. Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adaza, Renzi Félix, Dian Guerrero, Stephanie Beatriz y el casting de Encanto. We don't talk about Bruno. No hablamos de Bruno. We don't talk about Bruno. No, no, no. We don't talk about Bruno. Go on. Bruno says it looks like rain. Where's the heat alone? In doing so, he floods my brain. I will like a sea umbrella. Buried in a hurricane. What a joyous day, but anyway. We don't talk about Bruno. No, no, no, no. We don't talk about Bruno. Hey, through the living fear, Bruno stuttering or stumbling. I can always hear him sort of muttering and mumbling. I associate him with. Truth and the whole truth, Bruno. He's a villain, you're número de Encanto que sigue sonando fuertemente en los primeros lugares de las listas más importantes. Y a propósito de este conteo, debo anticiparles que vienen novedades muy interesantes en la programación de Latinos FM. Y entre estas está un conteo semanal que precisamente nos va a estar entregando Nicky Cuervo. Será todos los sábados. Y ya lo empezamos a notar justamente en este en repaso que nos acaba de entregar de la lista de éxitos musicales más importante a nivel internacional. Estará sonando aquí en la programación de Latinos FM. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. El Café Mañanero es entretenimiento. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y el turno ahora es para Rancel Lavata, que nos trae comentarios de farándula. Rancel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Buenos días, Jorge. Feliz lunes. Feliz inicio de semana a todos aquí en el estudio y a los que nos escuchan desde casita, que por cierto pueden disfrutar de este segmento cada día gracias a los amigos de Salón Mathieu. En la calle Cayano Yush, número 19, en Benicalap. Recuerden que ellos son los verdaderos expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torre Fiel, Salón Mathieu. Jorge, por fin terminó el Festival de San Remo, Festival de la Música Italiana. Y adivina qué ha sucedido. Por segunda vez consecutiva, gana Mahmoud. Mahmoud es este joven italiano de orígenes marroquíes, si no me equivoco, porque él dice que es medio árabe, medio egipciano, medio marroquí, en fin, nació en Italia de padres extranjeros. Este chico se dio a conocer aquí en España por la canción Soldi, que también fue hace 2 años al Festival de Eurovisión representando a Italia. Pues el sábado volvió a proclamarse ganador, esta vez con una balada, y ya ha dejado las redes sociales todas rendidas a sus pies. Muchas personas apuestan a su victoria en el próximo Festival de Eurovisión. Y no tanto, es para menos. Tanto, Rancel. Tanto. Bueno, nosotros empezamos el Café Mañanero precisamente escuchando a este dúo, ¿no? Repite. Blanco y Mahmoud. Blanco Bribidi. Y Mahmoud y Blanco, ¿no? Mahmoud y Blanco. Bribidi. Sí, muy bonita si canción. Si lo estoy leyendo. Una balada pop intensa. Bien. Sí. Por cierto, en la composición se entrevé el homenaje que le hacen al colectivo LGBT, cosa que se aplaude, o sea, apoyan el amor entre personas del mismo sexo, y habla de una historia bastante intensa, amable, bastante pasional. Efectivamente, ya del título Escalofríos se puede entrever toda la pasión que gira en torno a la composición de esta canción. A ver si tenemos por aquí algunos apartes de esta canción. Mahmoud. No es Mahmoud. ¿Así? Mahmoud. Eso. Mahmoud. Vale. Yo como la lo estoy leyendo aquí, M-A-H-M-W-O, terminado en D, estoy deletreando para que aquellas personas... Bueno, en lo que nuestro equipo técnico revisa, no, rebusca la canción. No, lo que no quiero es que vayan a confundirlo, Rancel, con el animal. No, si eso es lo que él quiere. Él quiere que se le vea como una persona grande, como un animal de escenario. Ajá. Claro que sí. No lo estás ofendiendo, tranquilo. Ah, bueno. Aquí escuchamos la composición de Mahmoud y Blanco, Brividi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. Rancel, entonces tú le auguras muchos éxitos en el próximo Festival de Eurovisión. Claro, desde mi posición imparcial debo desear suerte a todos los candidatos, incluida también a nuestra representante Chanel, que es la representante que corresponde a España. Chanel con Slomo también romperá, quedará en la historia de Eurovisión con esa canción arrasadora Slomo, al igual que Mahmoud y Blanco con Brividi. A propósito del Festival de Eurovisión, recuerden que Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan serán los presentadores oficiales de este Festival de Eurovisión que se celebrará en Turín, ¿ok? En mayo se celebrará en la ciudad de Turín, en Italia. Y bueno, a propósito de Laura Pausini, el 7 de abril publicará su primera película, Laura Pausini, un placer conocerte, en Amazon Prime. Así que, bueno, más completa la noticia de Sanremo, Eurovisión, hoy lunes no podía estar. Con muchas novedades por medio. Felicidades a los italianos que están celebrando esta victoria. Bueno, ya en otro orden, señores, Bad Bunny lo volvió a hacer. Sí, eso que ustedes entendieron en casa es lo que estoy por decir. Es el artista más escuchado en todas las plataformas musicales otra vez. El puertorriqueño se convirtió este pasado domingo en el artista más exitoso a nivel global en todas las plataformas musicales combinadas actualmente. Cuando digo combinadas actualmente, tomen nota, señores. El artista urbano supera a The Weeknd en el listado de puntos del Global Digital Artist Ranking, según detalla la página del escalafón musical. Cuando digo tomen nota es porque el listado incluye plataformas de alta gama como Apple Music, Spotify, iTunes, YouTube Music, Shazam y Deezer. O sea, para estar ahí número uno, cariño mío, hay que abrirse el pecho. Y es el caso de Bad Bunny. Enhorabuena. El conejo malo, que ya vemos que no es tan malo, sino todo lo contrario, muy bueno en esto de la música. Buen compositor, enhorabuena. Arrasando. Benito, querido Benito, enhorabuena. Nosotros estamos contentos de que seas tú quien represente el colectivo urbano en las listas de venta streaming. Nos quedamos en el Caribe porque lamentablemente el concierto de Juan Luis Guerra en Punta Cana ha sido pospuesto para el 2 de abril a causa de las fuertes lluvias que estuvieron arrasando en esa zona este fin de semana en República Dominicana. No pudo ser, se estiró el chicle hasta lo último, se retrasó horas a ver si cesaba y nada, no pudo ser. Pero esto no es motivo para estar tristes porque el 2 de abril regresa otra vez el gran Juan Luis Guerra con todo su equipo de 440 para arrasar por todo lo alto allá en Punta Cana. Recuerden, la cita es el 2 de abril en Hard Rock Café Hotel Punta Cana. Ok, no se lo pierdan. Juan Luis Guerra inicia gira de conciertos entre mar y palmeras. Jorge, ¿tú celebras San Valentín? Sí, algo, ¿no? Hay que sumarse a esta bonita celebración. Ok, ¿y qué le vas a regalar a tu pareja, si tienes pareja? No sé, no conozco tu vida personal. Yo conozco solo los micrófonos de latinos cada mañana. Pero si tienes pareja, sabes más o menos. Recuerda que no solamente se le regala a la pareja, ay, se le regala. Ay, Jorge, ahí tan mareador. Jorge, no, cierto, en mi segmento no. En mi segmento no autorizo mareo. A ver, Daniela, cuéntanos ahí. Ay, él gana fácil. Es con él la conversación y se va pan de Daniela. Sí. Daniela opina mejor estas cosas que yo. Juégatela, Daniela. Es muy bonito celebrar San Valentín. ¿Tienes novio? A mí me encanta. Sí, espero celebrarlo, la verdad. Claro. ¿Tienes novio y esperas celebrarlo? Sí. Ok, bueno, vale. Si no te dejas antes del 14 de febrero, toma nota. Y también las chicas que me escuchan, porque Rihanna ha causado sensación en las redes sociales con la nueva colección de su marca de lencería, Save Age X Fenty. No sé si se pronuncia así. Bueno, Fenty, todo el mundo me entendió. Esta misma está inspirada en el día de San Valentín y así generar un ambiente de romance entre sus seguidores. Atentos, porque la campaña se llama Love on the Edge. Y será liderada por la dueña de la marca, o sea, en este caso Rihanna, y por una serie de importantes modelos. Bueno, es aquí donde me quiero detener. Entre ellas estará la hija de Madonna, Lola León, quien por cierto adorna el estilo de las prendas creadas por la cantante y se siente muy conectada con la marca. Al parecer le gusta lucir sexy al igual que Rihanna. Así que ya saben, Rihanna lanzará en nada esta nueva colección llamada Love on the Edge. Para todos los amantes de la lencería en San Valentín. Me quedo en los ritmos de Rihanna, hip hop y esos ambientes por ahí un poco afroamericanos, porque Cardi B pretende tatuarse la cara. Esto a mí me dio como un poquito de como un parón así, como ay, se me paró la respiración. Digo, pero es porque esta chica se quiere tatuar la cara. Ella ha sorprendido a sus fans, con una confesión en sus redes sociales, como solo ella lo sabe hacer, anunciando por Twitter que está cerca de tatuarse el nombre de su hijo nacido el pasado septiembre en la cara. El tweet llegó solo días después de que Cardi B compartió un video en sus historias de, Instagram en el que su pareja Offset pasaba tiempo con el bebé. Al parecer este video le dio mucha ternura el ver esta escena entre su hijo y su pareja. Como que dijo, ay, me ablandó el alma, voy a tatuarme el nombre de mi hijo en la cara. Chica, no se te podía ocurrir cosa mejor, ¿no? Bueno, es Cardi B. ¿Qué nos podemos esperar? Claro, ajá. ¿Qué vamos a decir? Que los hijos nos llevan a, como a hacer tonterías, ¿no? Sí, como siempre. Y respetando evidentemente que todo el cariño que se le quiere expresar a una persona, y más a un hijo, en este caso un bebé, no tiene límites, ¿eh? Yo quiero imaginarme que esto es un poquito ganas de llamar la atención, porque tatuarse la cara, bueno, conlleva muchas consecuencias, aunque porque la cara desde siempre ha sido una tarjeta de presentación para las personas, en este caso para Cardi B, que no será joven toda la vida, que es empresaria y que por lo poco que se conoce de su vida privada, Cardi B apunta más cosas aparte del rap. Y entre esas cosas está también emprender, que ya en plan un poco más serio, más formal, fuera de todo lo que hacen los escenarios. Entonces, creo que es más ganas de llamar la atención, porque un tatuaje en la cara, no. Bueno, pero no está claro. Además, que Cardi B es defensora de la elegancia. Recuérdate, sí, Cardi B es defensora de la elegancia. Ransel no ha dicho todavía qué se quiere tatuar, ¿no? Y si ese tatuaje va a ser grande, hay quienes se tatúan un lunar. Vamos, es un tatuaje en la cara. Igual le resta mucha elegancia a la chica. Le ensucia el rostro. Lo siento mucho. Conozco gente que tiene tatuajes en la cara. Son consecuencias luego de lo que haces. Porque luego borrarte eso es difícil, casi imposible. Entonces por eso digo que es muy, muy arriesgado de su parte dar ese paso. Yo pienso que sí, se va a tatuar como los maras, ¿no? Ya, ahí sí va a espantar, pero... Bueno, respetamos la decisión de Cardi B siempre y cuando ella sepa cómo hacerlo. Me gusta Cardi B porque es una cantante con muchísimo estilo, como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, un equipo de profesionales y un servicio personalizado, porque el Chamo Barbershop sí que tiene todos los estilos. Los dueños de la actualidad, farándula, deportes y demás, somos nosotros, los Reyes de la Mañana. El Café Mañanero, que continúa activo en las redes sociales como arroba El Café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones y sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Ransel. La bata pasó, Ransel, con los comentarios de farándula aquí en El Café Mañanero, pero esto no termina. Recuerden que estaremos hasta las 11 de la mañana compartiendo actualidad y entretenimiento. Turno para una breve pausa y ya regresamos. Mami, es la cosa, cosa, cosa. El que mira sufre y el que toca goza. Cosa, cosa, cosa. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la avenida Giorgetta 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado, por descanso del personal. Ambiente familiar.

Gulán de chocolate con nata, sí. Botella de vino para la pareja. Bueno, el menú está muy bien. ¿Dónde, pues? En Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfawir, número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia. Bueno, a esta hora llega Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la tenista Peng Shuai, ya que la pregunta olímpica persiste y es el hashtag ¿dónde está Peng Shuai? Las acusaciones que la reconocida tenista Peng Shuai de agresión sexual en contra del ex viceprimer presidente Zhang Gaoli, quien fue uno de los miembros del todopoderoso comité permanente del Politburó del gobierno chino, fueron borradas casi inmediatamente de la internet cuando en China aparecieron hace poco más de 3 meses. Los medios chinos ya no hablan de Peng Shuai, pero el Comité Olímpico Internacional recibió el pasado domingo 2 preguntas sobre ella en la conferencia de prensa acerca de los Juegos Olímpicos Inviernos, ambos hechas por medios occidentales, en los que se establece que la situación de Peng Shuai es muy preocupante y el público quiere saber en dónde se encuentra y, lo más importante, cuál es su estado físico y mental y si se encuentra sana y salva, pues es lo que se desconoce hasta este momento. Luego de que diversos medios chinos reportaran varias apariciones públicas de Peng en China, se concedió una extraña entrevista a un diario en Singapur que provocó dudas acerca de su autenticidad, y es por ello que después de la gran campaña que se realizó en el Open de Australia realizada por Ashley Barty junto con Daniel Colling, en el que se repartieron camisetas a los aficionados junto con el hashtag Where is Peng Shuai, es por ello que se convierte en el hashtag más utilizado en los deportes hoy día, ya que los medios merecen saber y todo el mundo se pregunta acerca del estado físico de la tenista china Peng Shuai junto con el hashtag ¿dónde está Peng Shuai? Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero, y nos queda todavía por compartir entretenimiento, música y por supuesto toda la información deportiva a partir de las 9:30. Adolfo Jiménez del Río nos trae el repaso de la actualidad deportiva. Destaca la Liga Española de Fútbol, donde el Real Madrid sigue líder. La Copa Africana de Naciones, en que llegó a su final. Senegal, hay que felicitar a Senegal, que se ha coronado campeón. Qué bien, con el gran Sané a la cabeza. Aquí suena tu música. Latinos FM. Alegre, divertida. Es Latinos 107.9. Está buena. Bueno, en algún momento dije Sané Mané, Mané, el gran Mané, que es una persona más con un corazón muy generoso. Nos queda mucho café para compartir. El Café Mañanero. Y es el momento de invitarles a Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Esa gran variedad de arepas y todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana. Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, aquí en Valencia. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Santo Dios. Aguanile es una canción muy popular del mundo de la salsa. Primero la hizo popular el mítico Héctor Lavoe. Y luego, pues, Marc Anthony la revistió de actualidad. Pero mucha gente se pregunta, ¿qué es Aguanile? Aquí en el Café Mañanero les acercamos a la cultura latinoamericana en profundidad. Y bueno, tenemos que decirle que Aguanile viene del lenguaje yoruba, que aún se mantiene en algunos pueblos del Caribe, especialmente en Cuba, y significa limpieza espiritual para tu casa. Está en el marco de la santería y suelen hacer limpiezas. De manera que cuando escuche Aguanile, ya sabe que traduce al español limpieza espiritual. Nuestra música latina, la verdad es que recoge muchas palabras de dialectos o idiomas africanos. De allá venimos en gran medida. Y otra de esas canciones donde vamos a encontrar palabras en lengua africana o lenguas africanas es esta. Yamule Mao, que hizo popular el gran Joe Arroyo. Aquí viene Yamule Mao. Ahí lo tenemos, Yamule Mao. Bueno, es difícil encontrar de pronto un significado en español, pues, para traducir literalmente, ¿no? Pero en todo caso, significa niño de agua azul. Niño de agua azul. Estamos pensando que niño de manantial, ¿no? El Joe Arroyo la grabó por allá en el año 1987. Esta canción aparece en el álbum Echao Pa'lante, que la verdad que supuso un verdadero éxito. Cuando la grabaron, pensaron que el Joe había hecho un sacrilegio. En todo caso, es muy popular en la lengua africana y en la música africana de que se cante en varios idiomas, ¿no? En varios dialectos, ¿sí? Y por eso escuchamos muchos estribillos en la música africana. Pero es que van cantando en varios dialectos. Es como si aquí cantaran en español, en catalán, en gallego, en euskera. Una canción tiene que llegar a todo el mundo y es muy común en el caso de África. La cultura latinoamericana aquí en el Café Mañanero es otro segmento que estamos incorporando a nuestro programa. Particularidades de nuestra cultura. Y cuando hablamos de cultura, lógicamente la música tiene un lugar muy especial. El turno ahora es para la información deportiva. Eso será en cuestión de una pausa. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CI. Servicio de recogida y domicilio al 670 971 636. Papi, ¿cómo

1.1399 el dólar en Nicaragua. El peso dominicano 65.77. Y terminamos con Venezuela, 4.86 el bolívar de Venezuela, 4.86. Teléfono del locutorio Adonai, 632-414-558, 632-414-558. Y estamos aquí en el centro de Valencia, cerca de la Plaza de España, en la calle Vives Lier número 9, calle Vives Lier número 9, locutorio Adonai, pues el que tiene la mejor tasa de cambio de Valencia. Bueno, Jorge, esta es la consideración del día de hoy. Dios los bendiga y nuevamente estaremos mañana a esta misma hora, Dios mediante. Gracias, Julio. Con la cotización del euro respecto a las divisas latinoamericanas, tenga un punto de confianza para hacer sus envíos a América Latina. Ese punto debe suponer seguridad, el mejor cambio y, bueno, la certeza de que ese dinero le va a llegar. Y otra cosa muy interesante, ya en algún momento nos hablará Julio de ese asunto, de que no van a jugar con sus datos personales, así como lo oye, porque se han visto muchas cosas en este apartado de los envíos de dinero. Locutorio Adonai lleva ya 15 años en el mismo lugar, y ahí está esa clientela desde el primer día, y esto habla mucho del servicio de Adonai Envíos, un sitio de plena confianza para hacer transferencias de dinero a América Latina o a cualquier parte del mundo. Qué bien, Adonai Envíos. Continuamos en el Café Mañanero, ya viene la información deportiva. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente. El pollo más crujiente. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva de España, América Latina y el mundo. Empezamos con la Liga Española de Fútbol, donde el Real Madrid se mantiene líder. Sí, tuvo un encuentro muy complicado este fin de semana, pero finalmente salió airoso gracias a la aparición de Asensio. Siempre está ahí Asensio. El Granada vendió cara su derrota. El Barcelona, no sé si ya podemos decir que está de vuelta, pero lo cierto es que venció al vigente campeón y eso significa mucho, ¿no? Por lo menos les da un aluvión anímico, ojalá, para que logren remontar en lo que queda de la temporada, porque es bueno que el Barcelona esté allí arriba también, ¿no? Eso le pone emoción a la liga, al fútbol español en general. A nadie le interesa un Barcelona alicaído en la mitad de la tabla. No. Queremos la mejor versión del Barcelona todos los tiempos, en todas las temporadas y en todas las competiciones. Pues esta vez, la verdad es que nos dio un recital muy interesante y ante un equipo que se sabe defender como es el Atlético de Madrid. Mucha gente empieza a preguntar si ya habrá finalizado el ciclo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Bueno, eso lo dejo evidentemente al criterio de cada quien. Es muy difícil, pero lo cierto es que el Cholo ha hecho historia con este Atlético de Madrid. Recordemos de dónde lo rescató. Era un equipo que quería hacer cosas importantes. Llegaban técnicos y se iban y había como una especie de maldición en el equipo. Hasta que llegó el Cholo Simeone y como con una varita mágica lo reflotó y ha ganado títulos importantes. Hay quienes lo quieren ver a la par de el Barcelona o el Real Madrid. Hay que tener un poco de paciencia. Le escuchaba decir, a propósito, recientemente en una entrevista en El Hormiguero, que el Atlético de Madrid ha venido de menos a más, acortando los tiempos en volver a ganar títulos, ¿no? Y está esa etapa. Pero bien, bien por todo lo que ha venido haciendo el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, hay que tener un poquito de paciencia. Aún con estos resultados, el Cholo tiene crédito para continuar en el equipo colchonero. Y es verdad que luce un poco descolgado en la tabla de clasificación como para aspirar este año al título. Pero este es un equipo que luchador, que sabe resurgir como el ave fénix. Y vamos a ver qué pasa en lo que queda de esta temporada. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río, que me acompaña en este periplo por la actualidad deportiva, nos trae la crónica de la Liga Española de Fútbol. Pero también nos vamos a pasar por la Copa Africana de Naciones, donde ya tenemos nuevo campeón. Hay que felicitar a Senegal, una forma brillante de la mano de un gran Mané, ha alcanzado el título. Y también vamos a pasar por el fútbol sala, porque tenemos nuevo campeón. Se trata de Portugal, qué bien. También tenemos noticias acerca... bueno, por los lados de Latinoamérica también tenemos campeón de fútbol sala. Allá en Latinoamérica le decimos también al fútbol sala microfútbol. ¿Sí? Les tenemos noticias de Egan Bernal, de la salud de Egan Bernal. Afortunadamente evoluciona muy bien. Tenemos ya sus propias palabras. Y también noticias de acerca del gran debut de Luis Díaz. Un sueño hecho realidad. En algún momento le escuché decir, lucho para hacer realidad mis sueños. Y eso es muy importante porque hay gente que dice, bueno, a mí me gusta soñar, tenga un sueño. No, haga realidad sus sueños. Hay que trabajar para hacer realidad los sueños. Y qué bien, Luis Díaz y le ha debutado por todo lo alto. Una espectacular asistencia donde demostró la habilidad que tiene. Y el técnico lo felicitó y los compañeros. Y por supuesto, Anfield todo de pie aplaudiendo al guajiro Luis Díaz. Qué bien. Bueno, esto y mucho más tenemos para compartir en el día de hoy. Por supuesto, los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en China. Arrancamos entonces, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la crónica de la Liga Española. En el día de ayer, Jorge, en la jornada dominical de la Liga Española, vimos tremendos partidazos y a falta de un partido, el de hoy lunes a las 9 de la noche entre el Athletic de Bilbao y el Español. Vimos cómo el Real Madrid remataba la jornada dominical ante un durísimo Granada y donde parecía que el empate era el resultado último, apareció Marco Asensio en el minuto 74 y le dio la victoria al Real Madrid 1-0. Eso sí, quizás los cambios en el segundo tiempo por parte de Carlo Ancelotti sirvieron para que nuevamente reactivara la delantera y lograra esta victoria. El Granada tuvo una espectacular presentación y sobresalió un jugador, el colombiano Luis Suárez, que nuevamente es figura en su equipo. Y ahí hacemos un paréntesis y nos preguntamos, ¿por qué no juegan al mismo ritmo en la selección Colombia? Y otro partidazo de la jornada fue el del Fútbol Club Barcelona frente al Atlético Madrid. Quizá el partidazo de esta jornada, donde el Fútbol Club Barcelona se ha visto recuperar sensaciones y su casta, goleando 4-2. Eso sí, el Atlético de Madrid recuperó algo en el segundo tiempo con unos cambios importantes y logró los dos goles de la honrilla. Un Fútbol Club Barcelona que estrenó el marcador con un señor golazo de Jordi Alba en el minuto 10, ya empatando después de que Yannick Carrasco hubiese hecho un gol en el minuto 8 por parte del Atlético de Madrid. Posteriormente continuaron los goles del Barcelona, uno de Gavi en el minuto 21, otra de Ronald Araujo en el minuto 43 y el de Dani Alves en el minuto 49. Es cierto que Dani Alves fue expulsado en el minuto 69, pero el Atlético Madrid escasamente logró hacer un gol, el de Luis Suárez en el minuto 58, y no pudo aprovechar los jugadores que tenía de menos el Fútbol Club Barcelona para aumentar su marcador. Una victoria del Fútbol Club Barcelona que le muestra otra cara y que lo pone en posiciones Champions en la Liga Española. Otro resultado importante, el del Betis, que cayó en su casa ante el aguerrido Villarreal. Y es que el Villarreal cada vez posiciona un mejor fútbol en esta liga, y con goles de Pau Torres en el minuto 41 y de Tenier Capué en el minuto 83, se llevó la victoria 0-2. Un Betis que quizá mostró el cansancio que han dejado los intensos juegos de la Copa del Rey. Y aquí, en el Mestalla, el Valencia Club de Fútbol y la Real Sociedad no pasaron del 0-0. Lo mismo que los Osasuna y el Sevilla, que no pudieron sacar ningún marcador fuera del 0-0. Y el Celta de Vigo, en su casa, venció al aguerrido Rayo Vallecano con Radamel Falcao, cayendo 2-0. El Mallorca venció al Cádiz 2-1. Y es que el Celta de Vigo hizo dos golazos por parte de Brais Méndez, uno en el minuto 12 y otro en el minuto 80. Y es que le vemos cara a Brais Méndez de que debe ser llamado para la selección española. Y el Mallorca, por parte del Mallorca, los goles fueron de Salva Sevilla en el minuto 20 y de Vedad Muriqui en el minuto 66. Y por parte del Cádiz, Rubén Alcaraz en el minuto 8. Es que comenzó el Cádiz ganando, pero no aguantó el arrión del Mallorca. 2-1 que le da al Mallorca un respiro en la tabla de clasificación. Y el Elche demostró que tiene muchísimo fútbol. Y por el lado donde juega, un colombiano. Y es que Mojica fue partícipe de la asistencia de uno de los goles que le dieron a la victoria del Elche de 3-1. Goles de Pere Milla en el minuto 46 y 58. Y en el minuto 86 de Fidel Chávez. El gol del Alavés de José Lu en el minuto 18, es decir, remontó el Elche y se llevó una victoria contundente. El Getafe, en su casa, está demostrando otra cara, la cara goleadora que le ha hecho salirse del descenso y aspirar a mejores posiciones en la tabla de clasificación. Y tristemente le metió una goleada al Levante, un Levante que parece que ya no ha podido levantar cabeza y mentalmente le está costando. Y es que los goles de Enéas Unai en el minuto 1 y 29 dejaron catapultadas las intenciones del Levante de recuperarse. Y remató Carles Aleñá en el minuto 95 por el Getafe para tener el marcador contundente de 3-0. Por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: líder absoluto, el Real Madrid, con 53 puntos, seguido del Sevilla, con 47, se aleja en 6 puntos. Tercero, el Betis, con 40 puntos, se aleja a 13 puntos del líder. Cuarto, el Fútbol Club Barcelona, ya en posiciones Champions, con 38 puntos, seguido precisamente del Atlético de Madrid en la quinta posición y en puestos europeos con 36 puntos. En puestos europeos también se sube el Villarreal en la posición sexta con 35 puntos, los mismos que tiene La Real Sociedad en la séptima posición. El Rayo Vallecano se descanta a la posición novena con 31 puntos. El Valencia Club de Fútbol se mantiene en la 11 con 30 puntos. Y por la parte de abajo, el Cádiz queda en la posición 18 con 18 puntos. El Alavés en la posición 19 con 17. Y desafortunadamente el Levante se hunde en la posición 20 con 11 puntos. Bastante descolgado el Levante, desafortunadamente. Todos guardábamos la esperanza de que para esta segunda parte de la liga, pues el equipo tuviera la capacidad de reaccionar, pero no está siendo así, desafortunadamente. Aún queda liga como para salvarse, pero lógicamente tiene que cambiar, tiene que revertir esta situación. Y de la Liga Española de Fútbol, bueno, antes vamos a escuchar a Carlo Ancelotti haciendo algunas valoraciones de lo que fue el compromiso de ayer, el técnico del Real Madrid. Esta noche hay muy buenas noticias por los tres puntos, porque lo hemos sacado con una segunda parte muy buena. El equipo ha cumplido, los jugadores han cumplido. Esta noche hay... Bueno, escuchamos a Carlo Ancelotti, efectivamente, entonces, hablando de que logró sacar adelante un partido muy difícil. El Real Madrid, como bien lo decía Adolfo, tiene 53 puntos. Está 6 puntos por encima del Sevilla, que es segundo, que está haciendo una muy buena campaña. El Villarreal, que le bajó los humos al Betis, 40. Esta liga está bastante encarrilada para el Real Madrid, ¿no? Tendría que ocurrir una hecatombe para que el Real Madrid no sea campeón. Adolfo, vamos inmediatamente con la Copa Africana de Naciones. Y bueno, Jorge, se nos acabó la alegría de la Copa Africana de Naciones, porque anoche vimos un partidazo para la gran final entre dos durísimas selecciones de África. Por un lado, Senegal, y por el otro, Egipto. Y es que ahí mismo se enfrentaban dos compañeros de equipo del Liverpool. Por un lado de Senegal, Sadio Mané. Y por el otro de Egipto, Mohamed Salah. Compañeros ahora del colombiano Luis Díaz. Y es que no fueron suficientes los 90 minutos, sino que tuvieron que irse a la prórroga y continuar con el 0-0. Y fue donde los penaltis decantaron la victoria para Senegal, una Senegal que se ha coronado campeona de la Copa Africana de Naciones. Pero quizá Egipto también tenía el mismo merecimiento, y fue la suerte de los penaltis la que le dio la victoria a Senegal. Eso sí, hay que decir que el fútbol de ambos equipos fue extraordinario, espectacular, la Copa Africana de Naciones que hemos podido vivir durante estas semanas anteriores. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Y a propósito, Adolfo, debutó Luis "El Guajiro" Díaz con el Liverpool. Apenas había llegado esta semana, inmediatamente lo pusieron a jugar, se ve que lo estaban esperando. Pero no solamente Jorge, en el día de ayer se ha tenido la alegría de ver cómo el ciclista Egan Bernal salía de la clínica, se le daba de alta y prácticamente entra en un periodo de recuperación en su casa. Y es que, según sus palabras, ha vuelto a nacer. Pero esa alegría no solamente se ha tenido en Colombia, sino también el debut de uno de sus grandes futbolistas, Luis Díaz, en el Liverpool. Y es que prácticamente la felicidad no solamente fue de él y de los aficionados, sino también de su entrenador Jürgen Klopp, quien dijo que está viendo una gran figura y que dará muchas alegrías al Liverpool en un corto plazo. Y es que aprovechando la ausencia tanto de Sadio Mané como de Mohamed Salah, sus dos grandes figuras de este Liverpool, que están o hicieron el gran duelo de la gran final de la Copa Africana de Naciones, Luis Díaz fue la atracción y el público supo recibirlo con muchísima alegría. Fantástico por Luis Díaz. Ya dando de qué hablar, y para bien, por supuesto, y sobre todo haciendo realidad su sueño de llegar a un equipo grande en Europa. No defraudó en su debut. Le auguramos muchos éxitos. Vamos a estar haciendo seguimiento especial.